Mi nombre es Guadalupe y soy militante de la Correpi. Los cordobazos que necesitamos son aquellos que luchen contra este sistema colonialista, patriarcal y capitalista, para conseguir el fin de la contaminación y explotación de nuestra tierra y nuestros pueblos, y para terminar con la explotación de nuestros trabajadores, por el fin de la represión a nuestros pibis en los barrios y para que no haya más torturas y asesinatos en lugares de detención. Necesitamos cordobazos que luchen para que en nuestros barrios, tanto los pibis como las mujeres y disidencias, podamos caminar tranquiles. Cordobazos que luchen por el aborto legal para conseguir también la soberanía sobre nuestros cuerpos. Soy Ezequiel Perecini, legislador provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y militante y dirigente de Izquierda Socialista. 50 años en un nuevo aniversario del Cordobazo. Creemos que es fundamental poder reivindicar la gesta histórica de la lucha del movimiento obrero y la unidad del movimiento obrero con el movimiento estudiantil, que combinaron métodos de lucha y trayectorias y pusieron en jaque a la dictadura, abriendo una nueva etapa en nuestro país, que fue centralmente marcada por el ascenso del movimiento obrero contra las políticas de ajuste de la falsa revolución nacional de los ajustadores y el imperialismo norteamericano. Así que 50 años es reivindicar la gesta y creemos que hay que poner en marcha nuevamente al movimiento obrero y sacarnos de encima a la burocracia sindicales de los sindicatos que durante las últimas décadas han sido los garantes de la aplicación de los planes de ajuste de los distintos gobiernos de turno. Por eso que este miércoles nos vamos a movilizar y vamos a exigir un verdadero plan de lucha para enfrentar el ajuste Macri y los gobernadores y el Fondo Monetario. Y a 50 años también reflexionar de que no hay posibilidades de mejores condiciones de vida para la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, atados a las órdenes del Fondo Monetario Internacional y el imperialismo norteamericano. Es en esa trayectoria que impulsamos a construir organizaciones independientes de la clase obrera para que no solamente den nuevas gestas, sino que peleen por un gobierno de los trabajadores en nuestro país, por una sociedad distinta, por una sociedad sin explotados ni explotadores, por una sociedad social. Mi nombre es Lara, de la Federación de Organizaciones de Base Regional Córdoba. Y si tuviera que pensar en estos 50 años del Cordobazo, en estos cordobazos que nos faltan, recuperar la historia de la lucha, recuperar la historia del Cordobazo, de la historia de la participación activa que tuvieron las mujeres en ese entonces, que es algo que se está empezando a hacer de manera muy reciente. Y también tratar de apostar a la unidad de todos los sectores en lucha. Sí, sería apostar a la unidad y a la combatividad de todos los sectores en lucha y todos los sectores que se dicen estar en contra del neoliberalismo, en contra de Macri y todo eso. Bueno, poder encontrarnos en la calle efectivamente con todas y todos. Hola, soy Lorena Capograssi, delegada de ATE CONICET, y considero que los cordobazos que actualmente nos hacen falta están vinculados a la creación de instancias organizativas que nos permitan crear y alcanzar cada vez más derechos, principalmente el derecho al trabajo y el derecho a una vejez tranquila y digna. Soy Marcela del Frente Populario Santillán. Este 29 de mayo nos estamos concentrando en el centro, en distintos puntos, para reivindicar el derecho a la rebelión de los pueblos. Porque necesitamos que el Cordobazo y todas las puebladas en nuestro país y en nuestra querida Villa Ayala nos interpelen y nos hagan reflexionar sobre lo que queremos, sobre los proyectos que queremos construir de conjunto y que claramente es un proyecto rupturista, porque no nos conformamos, porque creemos que el Cordobazo nos enseña también que no queremos un mundo de lo posible, porque no bajamos los brazos, no nos sentimos derrotadas ni derrotados ante este sistema y ante este modelo de gobierno y ante los que vengan. No nos sentimos derrotados y derrotadas, todo lo contrario. Tenemos que salir con más fuerza que nunca para romper la paz social, para romper cualquier pacto de cooptación de nuestras organizaciones. Y creemos que, bueno, en tiempos difíciles, nada mejor que acuerparnos, darnos calor fraterno y seguir pensando en nuestro proyecto revolucionario. Contra cualquier sistema capitalista, patriarcal, colonial, racista, imperialista. Un día como hoy también decimos que las calles siempre tienen que estar llenas de pueblo, que no nos tenemos que conformar y no tenemos que pensar que la salida es llenar de militancia las instituciones. Así que bueno, este 29, todas y todos a las calles. Bueno, yo soy Romina Ludueña, tía de Rodrigo Sánchez, víctima de gatillo fácil, el 19 de septiembre del año 2015 por el policía Lucas Gastón Carranza de La Motorizada. Pienso que el cordobazo que necesitamos hoy en día es juntarnos entre todos y todas y salir a luchar por una misma causa. Pelear por nuestros derechos que están siendo pisoteados, que están siendo vulnerados, reclamar por todos los pibes y pibas que han sido fusilados por la policía, reclamar por los desaparecidos en democracia, que realmente hagamos algo por esos pibes que quedan en los barrios y que tanta ayuda necesitan, que dejemos de lado las diferencias políticas y seamos uno solo para tener más fuerzas, para poder darle batalla a este Estado y gobierno que son unos represores y a estos corruptos y realmente poder lograr algo, ¿no? Ya que como familiares nosotros vemos que cada día matan más pibes, cada día hay más mujeres muertas en los barrios, en los sectores más vulnerables, en los sectores populares hay cada vez más hambre y podamos hacer algo por los pibes que nos quedan, por los pibes que han sido fusilados y que se pueda conseguir la justicia por cada uno de ellos y por aquellas personas que están privadas de su libertad y que también sus derechos están siendo pisoteados. Es como dice el dicho, la unión hace la fuerza.